El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos que componen ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. Antes de que las cosas se conviertan en pasado, siempre le digo a quienes quieren escuchar historias, las historias no son todo y tampoco son nada. Las historias son historias porque no estamos seguras de ellas. Escribimos nuestra historia y seguimos haciendo preguntas. 5 años, noche y día, risas, lágrimas, una pequeña réplica de 36 minutos, eso es este álbum. Al menos hemos sido capaces de grabar el temblor de nuestras voces. Estas son las palabras que presentan el álbum Cacha Cacha de la banda residente en Beijing, Xiao Wang. Xiao Wang es un cuerpo de 4 cabezas, una banda que nace en 2017 y que hoy está formada por Yue Tu, cantante y letrista, Cao Cao a la batería, Tong Tong en el bajo y Xiao Long a la guitarra. Sus voces se confundirán y mezclarán entre sí en este podcast para llevarnos a un universo propio y mágico. La grabación y mezcla del álbum vienen de la mano de Li Ping, ¿recuerdas? El mismo productor con el que trabajaban Cefalosis, de quienes hablamos en el primer episodio de Pulsos bajo el cielo. Los miembros actuales de la banda nos encontrábamos en el Temple Bar de Beijing. Tras varios años juntas, hemos encontrado una estabilidad en nuestras relaciones y a la hora de crear. Somos un grupo de gente bonita que ha llegado a Beijing desde distintos pueblos y ha creado sus lazos gracias a la música. Xiao Wang significa literalmente príncipe. A la hora de elegir el nombre, quería que fuesen caracteres fácilmente reconocibles en cualquier lado. El símbolo de Wang, además, significa poder. De hecho, es el símbolo que asociamos con el tigre. Si quieres saber si lo que está dibujando una cría es un tigre o un gato, fíjate en la frente del animal. Si el animal lleva un Wang escrito en la frente, es un tigre. Comenta Yue Tu, vocalista de la banda. Cacha Cacha es el título del disco que está sonando y que se transforma según quien lo escuche, empezando por las propias miembros de la banda, que lo ven cada cual a su manera. Así, para Yue Tu, el disco es una historia de aventuras que trata sobre el poder de una misma. Cao Cao reconoce que después de pensar 3 días en tu pregunta, sigo sin poder darte una respuesta. Xiao Long escucha una historia distinta en cada canción y cómo todas se entrelazan en una más compleja. Y para Tong Tong, al final, lo importante es que cada quien pueda imaginar su propia historia. Pasado 7 de junio de 2024, se presentaron 13 millones de personas a la prueba del Gaokao, el hito crucial de su vida del de que depende el futuro de todo estudiante. Según la nota que saques, podrás elegir tu futuro. O al menos eso es lo que llevan repitiéndoles a los jóvenes, sus familias y profesores desde hace años. Y la media de 50 horas que estudian los jóvenes a la semana, algunos llegando a más de 70, no es suficiente. Este sistema es heredero del sistema de exámenes funcionariales, antiguamente imperiales, uno de los más antiguos del mundo, una tradición arraigada durante siglos de civilización. Como hemos dicho, las 50 horas de estudio a la semana no son suficientes. Los templos budistas y taoístas se ven abarrotados de jóvenes y familiares que acuden a quemar inciensos y hacer reverencias frente a las imágenes y estatuas para pedir suerte en estos exámenes. La superstición y la numerología conviven y se dan la mano con el pragmatismo y el desarrollo tecnológico puntero en la vida cotidiana, ya sea en grandes ciudades o pueblos pequeños a lo largo de toda China. La magia vive en estos pequeños rituales del día a día. En su tesis doctoral, El capitalismo y las religiones en China, que revisita y amplía las teorías de Max Weber, Javier Telechea reconoce que se llevó una sorpresa al descubrir la estrecha relación entre el mundo empresarial y el de las creencias religiosas. En el texto, Telechea nos habla de negocios que albergan altares a Zai Sheng y otros dioses del dinero y la prosperidad, o de gente que rechaza o paga grandes sumas de yuanes por matrículas con números asociados a la suerte para sus coches. Adrián Díaz Marro, empresario y divulgador de contenidos de negocios sobre China, relata en su blog cómo una de sus transacciones no fue todo lo bien que podía haber ido porque sus socios vieron algo raro en su tarjeta. Más tarde, un amigo le contaría que su número de teléfono acababa en 14, que en chino suena similar a quiero morir, por lo cual es un número que todo el mundo rechaza. De hecho, las compañías lo reservan para los extranjeros que no saben esto. Efectivamente, mi número acaba en 14 y cada vez que pido un taxi o recibo un paquete pronuncio algo parecido a quiero morir, pero no me había dado cuenta hasta ahora. En un artículo que resume y amplía las propuestas de su tesis, el sociólogo navarro habla también de la relación simbólica entre los ritos realizados por el emperador y la consecución de una armonía con la naturaleza. No en vano, en muchas ocasiones da la impresión de que apenas ha cambiado la idiosincrasia esencial del poder en China, y que mientras el emperador ejecutaba sus rituales para estar en armonía con el cielo y garantizar la prosperidad, el Partido Comunista busca la misma meta a base de lidiar con ese ente igualmente impredecible llamado mercado, aunque para ello no recurra a la magia, sino a los manuales de economía e ingeniería. Supersticiones y rituales que bien podríamos comparar a los ritos de lotería navideños, esas colas en Doña Manolita o la tradición de comer uvas si queremos buscar analogías en esto que James George Frazer denomina en su obra La rama dorada como la magia simpática, es decir, la búsqueda de la correlación entre dos actos, entre dos sucesos que comparten una relación simbólica. Atraer el dinero gastando dinero o asociar la suerte que vamos a tener durante un año a comer el mismo número de uvas que meses tiene el mismo. Esta conexión de magia simpática se sigue dando hoy, por ejemplo, como la costumbre de elegir nombres de buen augurio que representan ideas de éxito, sabiduría, excelencia, brillo y etcétera para las crías. Además de la magia simpática, Frazer reconoce más tipos de rituales mágicos, como por ejemplo la magia imitativa, la que representa aquello que se desea que se haga realidad. El teatro de marionetas es una forma de arte tradicional en China que no solo sirve de entretenimiento, sino que también ha tenido propósitos rituales en diversas comunidades. En ciertas regiones de China, las marionetas han sido empleadas en rituales de exorcismo para expulsar espíritus malignos. Por ejemplo, durante festivales como el Chongyuanjie, Festival de los Fantasmas, los sacerdotes taoístas usan figuras animadas para representar la captura y expulsión de entidades malignas. Se cree que al representar simbólicamente la derrota de estos espíritus, se ejerce un efecto real en el mundo espiritual. En este sentido, el disco y el directo de Xiao Wang cumplen su cometido. A través de un torrente de emociones sonoras que realiza un conjuro sobre el público, en el escenario no solo se rompen, sino que también lo rompen. La actuación pasa de un hardcore de doble bombo y guturales a tímidos acordes luminosos que acompañan, por ejemplo, a una chica leyendo partes de su diario mientras toda la sala tiembla en silencio. Cacha cacha es un abracadabra que en chino evoca las onomatopeyas clic-clac, clic-clac o el chasquido de un crack cuando algo se rompe. Cacha cacha, el poder robado te será devuelto. Es un mantra, un conjuro, una llave para desbloquear nuestro universo. Cada vez que alguien repita cacha cacha, el poder robado le será devuelto. Cuentan desde Xiao Wang a El Salto. Pero ¿quién nos robó ese poder? Para Xiao Wang está claro. La gente rica y privilegiada que no es consciente de ello. Las reglas del juego, el modelo social, es una buena pregunta. A menudo siento a mis amigos y mi familia como impotentes. Se podría describir como esa capacidad de aceptar las adversidades con buena cara. A veces la vida no es tan difícil, pero la gente vive atrapada en sus propios miedos, atrapada en la opinión pública mainstream. Creo que es porque la sociedad, las familias, las escuelas, no han sabido proveer de un ambiente abierto y seguro para la gente corriente. Mucha gente no sabe que puede vivir la vida que quieran, y algunos ni siquiera entienden sus propios pensamientos. No se han sentido apoyados, aceptados ni queridos, por lo que no tienen ninguna fuente de la que sacar fuerza. Las chicas de Xiao Wang nos llevan de la mano por un camino de aterradores descensos y vertiginosas subidas. Con su descarado porte nunca serán los ojitos derechos de los llamados padres de la patria que chasquean la lengua, mesan sus cabellos y se preguntan ¿qué hacemos con esta juventud desobediente? Somos de Beijing, venimos de pueblos de distintas provincias. Aquí he conocido a compañeras y amigos, es una vida feliz. Pero Beijing es una ciudad enorme. Tras pagar el alquiler y lo básico para vivir, apenas te queda salario y hacer música aquí también te cuesta dinero. Es un sentimiento complejo. Llevo tanto tiempo viviendo aquí que no sé bien cómo me siento. Todo está lejos. Es una ciudad en la que es extenuante hacer más de una cosa al día. Beijing tenía el mejor ambiente de rock de China, pero ahora ya hay mucha gente en las ciudades de segundo y tercer nivel, o incluso de pueblos, que tienen bandas de rock y un poco los envidio porque no tienen que invertir tanto para desarrollar su música. pero aquí he encontrado a las chicas de Xiao Wang y por lo tanto estoy feliz. Como ya explicamos en el episodio anterior, Beijing Rabe, la capital, es una ciudad monstruosa en la que el control y la presión se perciben en el ambiente, no solo en forma de poder político, sino también como presión económica. Es una ciudad que te hace pensar en el dinero constantemente. En los ambientes de música underground hay una frase que se repite como un mantra en los últimos años. Estamos viviendo el fin de una época, cada vez se cierran más espacios de este tipo. Y paradójicamente, su inmensidad es también la causa de que sea imposible de controlar de forma absoluta. Siempre hay huecos, siempre hay espacios donde suceden otras cosas que no se ven desde la superficie. Desde Xiao Wang reconocen que en los últimos años se va notando el aumento de la presión en todos los aspectos. Para Cao Cao, que trabajó en uno de los principales medios de comunicación del país, esto se hace más evidente, ya que pudo ver en primera persona cómo los enfoques y los temas de los que se podían hablar se iban reduciendo. Cacha Cacha supone un salto para Xiao Wang. Después de varios años probándose en escenarios, escribiendo sus canciones y grabando algunas maquetas, apuestan por una grabación más profesional. Para ello, buscan la colaboración directa de las fans, mayoría de chicas jóvenes, que han ido granjeándose en salas pequeñas de la capital. Sin sello discográfico detrás, organizan un crowdfunding que resulta exitoso. En estos momentos, la banda ya es autosuficiente, cubre los gastos. Vivimos de ello, pero a veces se siente como un trabajo. Cuando estábamos a punto de lanzar el crowdfunding para sacar el álbum, había un montón de curro no creativo que había que sacar adelante. Pero aún así disfruté del proceso y de trabajar con todo el mundo. A decir verdad, bastante bien lo estamos haciendo, aunque el resultado sea solo sostener a la banda y no nuestras vidas. Nuestras fans me dan mucho apoyo y fuerza. Me hacen sentir que el entendimiento mutuo entre personas es posible. Cada vez que me entero de que alguien disfruta de nuestra música, pienso que hemos experimentado lo mismo y me encanta. Son un grupo de gente monísima y llena de fuerza, amigas más allá de cualquier frontera. La banda se define como do it yourself, hazlo tú misma, y se mueve en este tipo de ambientes donde el público no es mayoritario y las salas son pequeñas. También se trata de una cuestión de supervivencia. Muchas de las ideas y letras que proponen estos grupos son miradas con recelo por la censura, y aunque se pueden encontrar espacios donde saltarse esa misma censura, esta es como una niebla inevitable que lo cubre todo, incluso el propio proceso creativo. Aunque la banda ha elegido el camino de la autopublicación, lo cual hace que no tenga que pasar por las discográficas oficiales y pueda saltarse la censura en este paso. A la hora de dar conciertos, también hay un sistema previo de control de letras. Las bandas y las salas deben entregar las letras que se van a cantar antes de cada concierto, aunque luego en el directo muchas bandas de la escena underground no siguen el guión y tampoco pasa nada porque no hay nadie vigilando, ya que se tratan generalmente de lugares pequeños. Cuando eres la responsable de las letras, sientes mucha presión. En los últimos años, cada bolo que das tiene que ser aprobado por el gobierno y las bandas locales tienen que pasar por el aro. No hemos podido tocar algunos temas de Xiao Wang públicamente por el contenido de las letras. Y a veces también nos ha supuesto problemas a la hora de invitar a otros artistas. De hecho, su tema, Shi Ta Xi, es un juego de palabras ya que puede leerse como la adaptación fonética al chino de la Stasi o como el nombre Stacy, pero la letra no deja lugar a dudas. Ahí fuera de la ventana hay una red. Todo el mundo está encerrado en casa. Dicen que descansando del calor. Hablan con cuidado. ¿Por qué están tan nerviosos? La red del poder, presencia 24/7, prisión de fantasía, los tentáculos de la red que se extienden por doquier. En una entrevista a Wu Qi, uno de los responsables de la librería independiente de Beijing, Tang Xian Kongjian, y editor jefe de la revista literaria independiente Tan Tu, cuando el editor de la revista Granta le pregunta sobre los espacios físicos para articular el pensamiento independiente, contesta aludiendo al último libro que han publicado. Se trata de una obra que recupera la memoria histórica. A finales de los 30, estudiantes y profesores de las universidades de grandes capitales como Beijing, Shanghai o Nanjing comenzaron a caminar hacia el sur, hacia Yunnan, huyendo de las masacres de los japoneses, y en el camino fueron creando a escondidas universidades y asociaciones, lugares donde puede seguir pensándose y debatiéndose ideas. El libro no lo dice explícitamente, pero apunta hacia esa pregunta. ¿Qué lugares nos quedan hoy para pensar? Parece una perogrullada, pero en una ofensiva turbocapitalista sobre el suelo, conviene no olvidar que los espacios físicos son la base necesaria para la gestación, florecimiento y cuidado de las culturas. Xiaowang nació gracias al calor de la música underground e independiente que se daba en el Temple Bar, en Beijing. Continuando con el afán de multiplicar estos espacios, miembros de la banda, junto con amigas de otras bandas como Wasted Laika o Sincerely Yours Sergei, abrieron en 2020 un pequeño bar en Beijing llamado Mangchu Beijing, o Blinding Elephant si lo buscas en inglés, aunque la traducción literal del nombre sería Punto Ciego en Beijing, haciendo un guiño a ese deseo de existir sin ser vistas. Mangchu no es solo un bar. Uno puede percibir que hay una comunidad creada en torno al espacio, que las conversaciones siguen un flujo continuo y que es un lugar donde se genera cultura y pensamiento. Un sitio pequeñito, atestado de pegatinas, pósters, fanzines, revistas y carteles, donde te puedes encontrar con música en directo, talleres de artesanía do it yourself o clases de DJ que se acaban convirtiendo en fiestas en las que alumnos y profes pinchan juntas para la gente que baila o charla distraída. Come on. 难均匀落下，也出现在墙的那边。 En el primer episodio hablábamos del tamping, el entusiasmo que tenían en Céfalosis por quitarse de en medio, retirarse de la carrera dentro de sus posibilidades. Viviendo en Yunnan, en una ciudad de tercer o cuarto nivel, quizás es algo que la juventud puede plantearse. Pero en el Beijing de 2025 la realidad es otra. Está bien, pero a fin de cuentas también se trata de un privilegio. ¿Quién puede permitírselo? Es algo bueno con lo que podemos relajar la mente y el cuerpo, pero conseguirlo es algo difícil. Requiere independencia financiera y la capacidad de sobrepasar la presión psicológica. Tal y como nos cuenta Cao Cao, esa presión psicológica es algo que se escapa totalmente a la imaginación de cualquier niño en Europa. La presión sobre la vida en Beijing es alta, pero en mi infancia fue peor. Nací en Henan. En aquel momento, Henan era la provincia con más población de China. Desde pequeños, tanto los profesores como nuestras familias nos decían que teníamos que enfrentarnos a la competición más dura de todas. Debido al sistema de pasaporte interno entre provincias, el Hukou, es más fácil entrar en una buena universidad para los que ya viven en ciudades como Beijing o Shanghai. Para todo Henan, tan solo hay una o dos universidades de medio nivel, ni siquiera de las que entran en el ranking de las mejores. Pero en aquella época, Henan tenía más de 100 millones de habitantes y muy pocas universidades. Muchas personas se quedaron sin la oportunidad de poder estudiar en la universidad. Así que si no estudiábamos muy duro en Henan, no podíamos ir a la universidad. Además, era muy difícil encontrar un trabajo decente. Por ejemplo, durante el final de la secundaria teníamos que estudiar sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. A esa hora volvíamos a casa y todavía a veces había que hacer los deberes. No había tiempo para descansar. No sabíamos cómo descansar. Si descansábamos o nos relajábamos, nos sentíamos culpables. Creo que es una situación inimaginable para los niños europeos. Algunos profesores humillaban públicamente a los alumnos e incluso nos pegaban, así que mi etapa escolar fue dolorosa y miserable. Esto le pasaba a todo el mundo, éramos todos iguales, así que cuando creces la gente normalmente siente ansiedad. Te acompaña un sentimiento de no haber hecho lo suficiente, de no haber trabajado lo suficientemente duro. Para nosotras es muy difícil encarar la vida con una actitud relajada. A mis 28 me quedé en paro. Aunque había varios proyectos que me hubiese gustado hacer, me fue difícil llevarlos a cabo, no sabía cómo ponerme. Ahora miro atrás a mi estado en aquel momento. Todos los días desde las 8 de la mañana era un nuevo día y quería esforzarme en hacer cosas. Pero rápidamente acababa en el sofá, tirada, haciendo scroll con el móvil. Luego comía y seguía haciendo lo mismo. Todos los días eran tamping. Creo que en esa época todos los días mi cerebro me decía que tenía que esforzarme, que tenía que luchar, pero mi cuerpo se resistía al concepto mismo de la palabra esfuerzo. Es un nombre ficticio. No es el nombre real de la persona de la historia que te voy a contar a continuación, pero la historia sí es real. Sucedió en la Universidad de Pekín en 2023. Chao An era la nota más alta del departamento de filosofía de esta universidad en su promoción. Era el delegado del cuarto curso. Su media era de 97 sobre 100. Chao An se suicidó dejando una nota que encontraron sus compañeros de cuarto. Decía lo siguiente: estoy muy cansado, necesito descansar. Siento haberos decepcionado, por fin voy a descansar. Y después se arrojó desde el balcón de su habitación. En la nota pide perdón a su familia porque cree que no ha estado a la altura. Está seguro de que les va a decepcionar. Su nota, 97 sobre 100, no era suficiente para acceder al máster de filosofía y derecho que llevaban persiguiendo durante años. El deseo no era solo suyo. era un deseo que alimentaba y daba calor al núcleo familiar. Solo que el cuerpo que tiraba del arado que ayudaba a cultivar esos sueños sí era el suyo. Según los datos aportados hasta 2019, China se encuentra entre los países con tasas de suicidio más bajas del mundo. En el mismo grupo que España, su tasa anual oscila entre los 5 y 10 suicidios anuales por cada 100.000 habitantes. No obstante, dentro de las principales universidades, el intento de suicidio es un problema conocido por profesores y alumnos. Cada vez que alguien intenta suicidarse, casualmente, los tablones de anuncios y foros de discusión digitales universitarios entran en mantenimiento. Pero eso da igual, porque a través de centenares y miles de grupos de WeChat, las noticias vuelan. Los alumnos acaban enterándose y comentando la noticia. Fue a través de un grupo de alumnos que yo me enteré de los detalles del caso que cuento ahora. Los mismos me aseguran que puede llegar a haber hasta 2 o 3 casos por semestre. El protocolo que se aplica de cara para afuera es el silencio. A los profesores y alumnos allegados se les pide que no mencionen el tema por riesgo a un posible contagio. Algunos estudios señalan la fatiga mental y el núcleo familiar como las principales causas. Si bien tradicionalmente este era un mal que se daba destacadamente en las zonas rurales, parece que está derivando a los sectores más competitivos de las grandes ciudades. Estos estudios también señalan que no se está tomando lo suficientemente en serio la depresión. En otra de las respuestas de la entrevista de Granta, el editor Wu Qi hace la siguiente reflexión que se puede interpretar en esta misma clave, hablando de un movimiento literario. Sobre lo más fascinante del florecimiento de Dongbei es cómo capturan de forma precisa la estructura emocional perdida y resignada que prevalece en la sociedad contemporánea. Ya sea para un individuo, una familia o una nación, se trata de una sensación de ingravidez que solo se puede experimentar en una máquina social que funciona a altas velocidades. Hay una enfermedad de ingravidez especialmente grave en la China de hoy en día. Uno de los clichés que abundan en la prensa y que he dejado de utilizar es el de hablar de milagros económicos o milagros chinos en general. En su poema Xuanhua, que quiere decir colgante, el escritor argentino Sergio Raimondi hace referencia a los proyectos colosales que ha llevado a cabo China en el último siglo, para acabar señalando: más bien, reparemos en la cuadrilla sobre la pasarela, allá en lo más alto, venidos todos de la misma localidad. Fijémonos entonces en esos que acaban de terminar de ajustar esos cables, por lo pronto no tan tirantes. Dominando el vértigo de la altura y de los siglos, quizás sean ellos la verdadera obra en construcción. Cuando hablamos de milagros tecnológicos como DeepSeek y los medios buscan explicaciones de robos de patentes o trampas de cualquier tipo, quizá lo que deberíamos estar mirando son esas entre 50 y 70 horas semanales que dedican desde niños los estudiantes, haciendo equilibrios, igual que esos trabajadores, sobre el abismo de la salud mental. tenido problemas por mostrar nuestras ideas feministas, el ambiente del do-it-yourself puede ser algo mejor que otros ambientes más mainstreams, pero aún así sigue siendo tremendamente demandante para las feministas. Tengo la sensación de que en todos los ambientes te piden que seas perfecta. Es patológico. Si dices que eres feminista, automáticamente te exigen que seas una feminista perfecta. Esto lo comenta Yue Tu en una entrevista en Bandcamp en 2024. También aseguraba allí que se ha sentido varias veces frustrada con la misoginia y la homofobia de la escena punk pekinesa, dominada principalmente por señores. Cuando ha sido más explícita respecto a temas de género, se ha visto verbalmente enfrentada por señores pertenecientes a bandas que se autodenominan como anarquistas, pero que dicen no estar interesados en temas de género, llegando a ser etiquetadas las chicas de Xiaowan en ocasiones como una banda anti-hombres. Cao Cao, por su parte, comenta: yo apoyo firmemente el feminismo, pero no suelo hacer énfasis públicamente en los puntos de vista del feminismo. Lo hago desde el dolor de mis experiencias personales. Para referir a lo que entendemos por feminismos en Occidente, encontramos principalmente dos términos en China. Por un lado, Nu Zhuan Chui, que explicita la parte de derechos de las mujeres y cuyas seguidoras son vistas por parte de la población como más radicales y falsas feministas, y por otro lado, Nu Xin Chui, que explicita más el propio hecho del género y es percibido de una forma más amable por la mirada mainstream. Existe también una tensión en torno a la etiqueta que es pensada por algunas escritoras vinculada a esa idea de feminismo blanco. Para Yue Tu, esto es algo, es un conflicto que también ha atravesado su etapa de madurez. Cuando era más joven pensaba que muchas ideas occidentales eran más libres y progresistas. Cuando he ido creciendo he seguido apuntando en esa dirección, pero ahora no veto las ideas tradicionales como antes. Quizá en esta etapa tardía del capitalismo podemos encontrar una buena experiencia de las formas tradicionales de relación entre las personas, pero aún así soy una persona alejada de la tradición. La académica y activista Chen Yaya publicó en 2023 un artículo en la web ChineseFeminism.org, que es accesible desde China, titulado 20 años de feminismo online, donde realiza un resumen de las distintas etapas que han transitado los feminismos digitales en China y su relación con la calle. En una primera etapa, que cubriría desde el año 2000 hasta el 2010, la autora destaca el surgimiento del foro feminista en Baidu, la principal red de búsqueda en el internet chino, donde se concentraban la mayoría de discusiones en cuanto al feminismo. Un foro con más de 4.200 usuarias registradas, en su mayoría jóvenes y adolescentes, y más de 200.000 mensajes activos en distintas conversaciones. Además, existía toda una colmena de webs privadas, infrafinanciadas, que trataban temas más específicos. Yaya también destaca de esta primera época la aparición de blogs sobre sexualidad, como Mutsi Mei, uno de los más visibles, como lugares donde también se planteaban cuestiones en torno a la libertad de la mujer. Y es que, según apunta Yaya, el feminismo es uno de los vectores para conversar en torno al sexo, que es un tema tabú en China. Por eso, estos temas eran los que generalmente saltaban desde estos espacios a las discusiones mainstream en otros foros más generalistas o incluso llegando a medios de comunicación. 这是今天我们的消息。 Una segunda etapa abarcaría entre 2011 y 2015. Suben las regulaciones, baja el número de webs independientes, comienzan a ganar publicidad los temas que cuestionan la familia tradicional y sus valores, y esta discusión trasciende a otros espacios de mayor visibilidad. Se comienzan a organizar acciones directas contra el acoso callejero y la violencia machista, como por ejemplo quedadas de decenas de chicas jóvenes para entrar en los baños públicos masculinos en grupo, boicots a páginas de webs de matrimonios concertados o salir a la calle vestidas de novias manchadas de sangre falsa con pancartas denunciando la violencia en los matrimonios. En su mayoría se trata de un perfil muy joven y desde algunas posiciones académicas del feminismo se empieza a cuestionar la radicalidad de estas acciones y a criticar su posible efectividad. En torno a esto se generan varios debates dentro y fuera de la academia, que suele mantener una postura más conservadora y alineada con los intereses del partido. En esta época comienza a surgir una fuerte reacción masculina muy violenta y agresiva en las redes, lo cual influye también, a su vez, en la aparición de discursos feministas antihombres. Se empiezan a cristalizar los términos a modo de insulto o de trinchera que van a definir la siguiente década. ...2015 es un año que marca un antes y un después en la historia del feminismo en China. La noche del 6 de marzo de 2015, la policía detiene a decenas de mujeres jóvenes en distintas ciudades que estaban organizándose para repartir pegatinas y fanzines contra la violencia de género. Los policías las acusan de querer conspirar contra el Estado. De todas ellas, 5 son retenidas en dependencias policiales y torturadas durante 37 días. Li Maizi, Wei Tingting, Cheng Churan, Wu Rongrong y Wang Man sufren interrogatorios en los que las acusan de subversión contra el gobierno o de trabajar para agentes extranjeros. Finalmente son liberadas, algunas de ellas con secuelas y síndrome de estrés postraumático. El caso se viraliza dentro y fuera de China. El incidente se conoce como las 5 feministas de China. Para Chen Yaya, la viralización de esta historia, que millones de jóvenes viesen lo que les pasó a estas chicas, tuvo un efecto de disciplinamiento en la población, que no se quedó ahí. A partir de 2015, surge un mayor control sobre el discurso digital. Las acciones callejeras prácticamente desaparecen. Se retiran apoyos públicos a webs y otro tipo de publicaciones e instituciones. Aún así, los temas de género siguen encontrando espacios digitales para ser tratados. Por ejemplo, en el 2018 hay una ola del Me Too en las redes chinas, en las que se utilizan juegos de palabras para saltarse la censura. Sigue siendo un tema principal en esta época las áreas grises del consentimiento y la denuncia de las dificultades que enfrentan las mujeres denunciantes. Desde la parte más académica, algunas intelectuales comparan el Me Too con la revolución cultural para desprestigiar al movimiento. Durante estos años también surgen debates en torno a mujeres obreras invisibilizadas, quienes están dedicadas principalmente a temas de limpieza y cuidado. Aunque para Yaya, el tema con mayor influencia y repercusión a la hora de abrir líneas de debate fuera de los lugares eminentemente feministas es el rechazo al matrimonio y a los hijos, lo cual supone una amenaza seria y grave para el gobierno, ya que el sistema de cuidados de personas mayores descansa sobre esta tradición. Para muchas mujeres jóvenes, el matrimonio implica un contrato por el cual pasarán el resto de su vida teniendo que estar pendientes de la familia de su marido. Give me some flowers, don't give me tears. Give me what can make a happy laughing into tears. Laughing into tears. Laughing. En uno de sus discursos en 2023, Xi Jinping especificaba que era necesario guiar a las mujeres para que desempeñen un papel único en la promoción de las virtudes tradicionales de la nación china y el establecimiento de buenas costumbres familiares. Debemos cultivar activamente una nueva cultura del matrimonio y la maternidad. China se enfrenta a una posible crisis de población envejecida en los próximos años y su última gran apuesta para los cuidados, además de incitar a una vuelta a las tradiciones, han sido los robots. Este discurso se engrana con el de las llamadas mujeres sobrantes, que desde hace años es relativamente popular entre los sectores más misóginos de la sociedad, que se refieren a las mujeres solteras de más de 26 años como sobrantes, un término que fue lanzado por primera vez en 2007, por medios estatales. En estos últimos años han aumentado también los disensos, discusiones y grupos dentro de los feminismos. Pero para Chen Yaya también es un reflejo del aumento del número de mujeres que se suman a la discusión de estos temas. Según una encuesta, el 31% de las autodeclaradas feministas dicen ser marxistas, el 33% liberales y un 25% mixtas. Dentro de estas divisiones, las posiciones mayoritarias más radicales son las de mujeres que proponen una ruptura al 100% con los hombres, evitar cualquier tipo de relación con ellos, las cuales representan un 9% del total. A pesar de estas diferencias, los perfiles comparten una serie de características comunes. Son mujeres que viven en ciudades, con educación superior, sin apenas representación rural o de las clases más bajas en estos debates. En mayo de 2023, alegando causas de fuerza mayor, las mismas palabras que anuncian las cancelaciones de festivales y eventos underground en los últimos años, cerró el centro LGTB de Beijing. Su tarea era la de informar y ser un espacio seguro de consulta para la comunidad. Los miembros de Shaoguang, disculpándose con antelación, han declinado contestar a casi un tercio de las preguntas, todas en referencia a temas de feminismo y comunidad LGTB, para preservar su propia seguridad. Al igual que en las redes sociales, con la llegada de los algoritmos de viralización, Internet se ha convertido en China también en un lugar cada vez más agresivo si una quiere dar determinadas batallas culturales. Me molesta ese tipo de comunicación y no suelo participar porque una vez entro tengo que ser muy agresiva para no salir herida. No me gustan este tipo de juegos. Solo me comunico con la gente que cuida y quiere escuchar a los demás. Además, el consenso social es una colisión entre las órdenes de la clase dominante y las ideas del pueblo, especialmente en estos lugares con tantas restricciones al discurso. Yo prefiero charlar con gente fuera de la red que discutir online. Ese tipo de expresiones tienen más que ver con una catarsis que con una comunicación en sí misma. Puedo ahorrar energía y reunir a más gente con ideas similares. Mucha gente puede no saber lo que queremos exactamente, así que mejor ir haciendo poco a poco y observarse mutuamente en ese camino. En la vida lo más importante es crear. Lo que creo me nutre. No obstante, a pesar de todos los obstáculos que deben salvar, desde Shaoguang tienen claro que van a seguir peleando y buscando estos espacios para construir cultura desde las fronteras y los márgenes de las instituciones y el mainstream. Lo personal es político. Lo doy todo para poder vivir la vida que deseo, para perseguir mis propios sueños en lugar de los que me imponen otros, especialmente desde el mainstream. Cada una de mis decisiones es un voto por el futuro que quiero. Y hasta aquí el cuarto episodio de Pulsos bajo el cielo. Ya sabes que puedes escuchar el resto de capítulos en elsaltodiario.com. Volveremos con un nuevo episodio dentro de un mes. Nos escuchamos.